acompaña, qué bonito se acompaña. Tú me besas, yo te beso, tú me besas, yo te beso. Cuando ya no estoy me extrañas, cuando ya no estoy me extrañas. Con mucho cariño para Pai Pai, Santa Rosa, Matibamba. Jorge Arreluzea García, el popular Santo Negro.